saben todas las chiquititas que hay por ahí esta noche. Así ¿cuántas es. Chiquititas hay por ahí? ¿Dónde están las chiquititas? Las chiquititas. Ay, ay, ay. Y las chiquitingas. Y los que les gusta chiquitingo también. Ay. Quiero así, difícil de olvidar, con tan solo sonreír, sabes cómo enamorar. Solo te besé esa noche de abril, y es febrero y otra vez bailando. Dímelo, Eric. Son tus ojos, tus labios, tu cuerpo, tus manos, cuando conversamos y la bien que la pasamos. Tú y yo solos en mi cuarto. Chiquitita, como tú nadie se mueve. Yo me muero por tenerte toda la noche para siempre. Chiquitita, no me basta confesarte. Ahora quiero enamorarte, tú aquí vas a quedarte. Te quiero solo para mí. Oye, baby, te quiero solo para mí. Romantic. Mamacita, dame tu cosita, tus ojos chinitos, tu labio bonito, todo eso es solo para mí. Viene tu sonido que se vaya de aquí. Y así como anoche, oye, vamos a repetir el derroche. Así con nuestro cuerpo bañado en sudor, conmigo se siente el amor. Y así como anoche, vamos a repetir el derroche. Con nuestro cuerpo bañado en sudor, como conmigo se siente el amor. Chiquitita, como tú nadie se mueve. Yo me muero por tenerte todas las noches para siempre. Chiquitita, no me basta con besarte. Ahora quiero enamorarte, tú aquí vas a quedarte. Te quiero solo para mí. Así, así, así. Baby, te quiero solo para mí. Solo para mí. Muchas gracias, Chiquitita. Hermano, y por la invitación. Gracias, gracias. Un honor estar aquí con ustedes.